Vamos a tener la posibilidad de compartir la presentación del libro Noemí Labruni y la lucha por los derechos humanos. Esto va a ser ¿en dónde? En la Casa ONA de Derechos Humanos, aquí en Viedma, la casona de Eduardo Bachichironi. Va a estar Noemí Labruni, qué lindo, por acá nuevamente. Va a estar Víctor Abramovich, procurador fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Beatriz Gentili, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue. Y Juan Pablo Bolaski, editor del libro, a quien tenemos y le agradecemos por estar en contacto con nosotros a esta hora. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludan acá José y Walter en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter, Josué y toda la audiencia. Pablo, voy a cometer algo que no está bien, pero me parece que está bueno, porque quiero que me cuentes, antes de meternos ya con la presentación del libro, cómo viviste vos, junto con Noemí, lo de Boric en Chile. Contame un poquito, compartilo acá con la gente. ¿Qué sensaciones te ocurrieron? Bueno, mucha emoción y constatar ahí de manera directa que en materia de política no hay nada escrito, no hay ningún predeterminismo. El presidente y todo el grupo que entra al gabinete tiene un promedio de 39 años. Hace 10 años nomás lideraban las revueltas tirando molotovs. Y hoy están gobernando y esperamos, o espero por lo menos, impulsando las reformas, las políticas que postularon, propusieron durante la campaña, vinculadas a la reducción de la desigualdad, la reconfiguración de la relación entre el Estado chileno y el mapuche, reconocimiento de los derechos de las disidencias, entre otros reclamos que han caracterizado las revueltas en la última década en Chile, ¿no? Uh-huh. Y escucharlo ahí en la plaza, entre medio de todo, ¿qué sentías ahí desde la vibración? ¿Sentías que había un pueblo que está totalmente confiado en que esto hay que cambiarlo? Sí, era, por lo menos yo lo viví como esos momentos en que se siente que está girando la rueda de la historia, pero al mismo tiempo, bueno, y eso se sentía, ¿no? Esa electricidad, esa energía colectiva en el aire. Pero bueno, las que estábamos en la plaza pensamos más o menos similar, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarse todos los votos que sacó en el balotaje el candidato de la derecha chilena. ¿Y eso te pasaba a vos? ¿Y qué te compartía Noemí en ese viaje? Bueno, ella vivió también muy intensamente el gobierno de Allende en la década del 70 y escuchar, parafrasear el último discurso de Allende en boca de Boric, supongo que fue algo muy fuerte. No te, ahí, digamos, cuando salieron de la plaza, todo, ¿no te dijo qué lindo? Me imagino haber hecho qué le pasaba, qué viste en su cara, porque la tuviste muchas veces, pero esta vez, ¿qué veías en su cara? Sí, bueno, ella es más minimalista con los gestos, pero sí, muy emocionada cuando entró a la avenida, a la Alameda, a la que hace referencia también el discurso de Allende, y la posibilidad de estar compartiendo eso con compañeros y compañeras en la APH de Neuquén y también con defensores de derechos humanos en Chile. Sí, fue toda una emoción también el viaje a Valparaíso, porque en Valparaíso está el Congreso y ahí es la ceremonia de pase de mando. Y bueno, ahí también había una manifestación y Boric bajó el auto ahí a 5 metros donde estaba Noemí para saludar a la gente. Sí, todo fue una emoción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ya el libro, ¿lo empezaste a escribir cuándo y cómo? Bueno, es un libro colectivo y participamos alrededor de 30 personas con trayectorias y proveniencia de disciplinas muy, muy diversas. Hay gente que trabaja en organismos de derechos humanos, en el Estado, militantes de Argentina, del extranjero. Y aproximadamente en marzo del año pasado empezamos a hablar con Noemí acerca de esta idea de hacer un libro colectivo y reseñando, recuperando historias de luchas colectivas en las que ha participado Noemí, o que a partir de sus intervenciones eso traccionaron a su vez acciones colectivas. Y bueno, fuimos tejiendo el libro, y entonces diferentes autores y autoras cuentan historias, luchas pasadas, presentes y también proyectadas hacia el futuro en las que ha intervenido Noemí. Esto es en la lucha del pueblo mapuche, reclamos ambientales vinculados a la educación en todos sus niveles, por supuesto, el periodo del terrorismo de Estado, el rol que tuvo la PDH. Noemí fue una de las fundadoras del CELF y también se cuenta esa historia, ese periodo, vinculados a los reclamos y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros capítulos. Y Noemí escribe el capítulo de cierre, creo que se llama Semillas, su capítulo, y además, cuando en el 2016 o 17 la Universidad de Comahue le otorga el doctorado honoris causa a Noemí, ella acepta el doctorado en una ceremonia en el Aula Magna en Neuquén y da un discurso que se tituló Elogio a la Utopía. Y bueno, recuperamos la versión mecanografiada de Noemí, la escaneamos, y también este texto es uno de los capítulos. Y en la contratapa hay una reseña del libro escrita por Antonia Urrejola, que hasta diciembre fue la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la actual cancillera de Chile, y que también cuenta la proyección regional de la figura de Noemí en las luchas por los derechos humanos en América Latina. Eso sería una síntesis apretada del libro. Tremendo. ¿Y a vos te tocaba ir como convocando a que escriban? ¿Te tocó esa coordinación? Sí, yo escribí la introducción, la presentación del libro, y trato de hacer, como identificar las lecciones y hallazgos, sobre todo proyectando algunas lecciones hacia el futuro, de las acciones que ha emprendido Noemí. Después, bueno, ir identificando y contactando a cada uno y una de las autoras, y bueno, también las luchas o los temas en sí, ¿no?, que identificamos como relevantes para ser incorporados en el libro. Lo de Pérez Esquivel, cuando lo convocaste vos, digamos, se convoca así y él manda el texto, ¿es así? Todas las personas inmediatamente contestaron diciendo que se ponían a disposición para contar historias sobre Noemí. Qué lindo. Absolutamente todas. Inclusive Nora Cortiña escribe el prólogo. Uh-huh. Y bueno, también es súper interesante, conectando pasado, futuro, con cómo se van tejiendo narrativas de derecho, ¿no? Cómo van evolucionando y fortaleciéndose, porque en una parte de Nora Cortiñas habla sobre los cuidados que Noemí ha tenido con la gente que tiene cerca, ¿no? Y sobre todo refiriéndose al periodo de terrorismo de Estado, cómo protegió testigos, víctimas, y lo que dice Nora Cortiñas es que Noemí ya tenía varias décadas antes que todos nosotras una idea clara acerca de lo importante que es la noción de cuidado para la sostenibilidad de la vida. Sí. El libro está disponible para ser descargado, ¿no? ¿Tengo entendido, Pablo? El libro es de acceso gratuito en su versión electrónica. Está circulando el flyer, el póster con la invitación, y ahí está el enlace para que lo descarguen. Fue publicado por la editorial de la Universidad de Comahue, Educo, y a su vez en el evento que va a tener lugar el lunes a las 18:30 acá en Viedma va a haber un stand de la editorial donde se va a poder también comprar el libro. Algo que no mencioné que es importante, que no solamente un libro de texto sino también de fotografías. ¿Mm? Debe haber cerca de 40 fotografías sobre Noemí, protagonistas, coprotagonistas de las luchas que ha emprendido desde el año 50 en adelante. El viaje a Boric hubiese sido un capítulo más, ¿no? Bueno, de hecho, se acaba de terminar la impresión de la segunda tirada que se va a traer ahora a Viedma, e intentamos con Noemí incorporar una foto de la Alameda y la presencia de la delegación de la PDH, pero ya habían terminado la impresión. Mirá vos. Así que, no sé, ahora pensando en voz alta con vos, quizás sea una buena idea ver si es posible que sea imprimir e insertar la suelta, la última fotografía en el libro. Es muy buena. Pablo, El 21 ahí estaremos y la verdad que muchas gracias por compartir este momento. Me quedaría charlando más todavía porque justo el fin de semana también pasó en Colombia esta mirada de izquierda en Colombia y me parece que está bueno poder analizar, pero lo vamos a hacer después con más tiempito. Ahora nos vamos a entrar en el libro. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la entrevista y otra vez el recordatorio que la cita es el lunes que viene a las 18:30 ahí en la casona de Derechos Humanos en la Costanera, y es una actividad que está organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, el archivo, la memoria, y cuenta también con el auspicio, el apoyo de la Universidad de Comahue, la Universidad de Río Negro, la APDH, la Red de Medios de la Universidad de Río Negro, y también la Asociación de Familiares y Víctimas de acá de Viedma. Así que bueno, todo el mundo, los actores académicos, sociales, políticos, apoyando y acompañando a Noemí, haciéndole sentir el calor también de la militancia acá en Viedma, porque este libro ya fue presentado en Neuquén en diciembre, y fue muchísima gente, pusieron pantallas gigantes afuera para que la gente que había ido pudiera seguirlo. Sí, es verdad, el 10 de diciembre en Neuquén se presentó y ahora llega acá en este 21 de marzo, en esa semana especial también del 24, que siempre es tan fuerte para todos y todas. ¡Abrazo grande! Buen abrazo, gracias. Pablo Bolaschi hablando con nosotros. Noemira Bruni y la lucha por los derechos humanos. El libro se presenta el 21 de marzo, 18:30, en La Casona.